La Tercer Mond Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mond Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God-given little became a little older, oh, goodbye, see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easier than hard is two. No one knows where you're heading to. What's my private collection? Always better than you. No consolation prizes. Buenas noches, nuestra América. 6 minutos pasan de las 8 de la noche, jueves 5 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 61 de La Tercer Mond Radio. Solamente quiero decir que en este momento los destinos de los 40 millones de argentinos y argentinas están en manos de las decisiones de Amado Vudú. Buenas noches, Tristán. Buenas noches, Pati. Qué miedo esa frase. Ah, porque Cris está en Estados Unidos, ¿o no? No, en Rusia. Rusia. Ah, en la reunión del G20, es verdad. Qué fallido extraño. Tenemos como presidente Wilson a Vudú. Qué en ejercicio, qué fuerte. Ya ha pasado igual, me acuerdo cuando lo operaron de no sé qué cáncer. Chris, de cáncer, de un cáncer que no fue, después salió a decir Clarín. Sí. No sabemos. Una cosita. Una cosita que tenía ahí en la tiroides, que no sé qué es. Creo que está por la garganta. ¿Qué es la tiroides? Algo de la garganta. ¿Es la tiroides o el tiroides? La. ¿O es mayoní o mayonnaise? La tiroides. ¿Cómo andas, Manuel? Bien. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Vos, Tristán, bien? Sí, sí, yo tuve un día extraño. ¿Por qué? En cuanto a horarios. La madrugaste, pero, ¿no? Pero, ¿se caíste de la cama? Madrugó, no, me mandé cualquiera. Mandó la producción. Me levanté a las 6 de la mañana. ¿Te fuiste para otro lado? Estuve despierto hasta las 10 de la mañana, a la hora que me fui a dormir a las 10 de la mañana y dormí hasta las 4 de la tarde. Eso es un desubicado, es un desubicado. Los extremos nunca son buenos. No sé cómo es el tema de la mañana. Entonces me desperté y me agarré un sueño. No, el tema de la mañana incluye no siesta, digamos. Incluye haberse dormido no a las 3 y media de la mañana como me dormí. Hiciste un 3 y media de la mañana. Me desperté a las 6. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede saber? Sí, sí, se puede saber todo. Me acosté a las 3 y media porque sí. Me levanté a las 6 porque tenía que llevar a alguien a un lugar. Muy temprano. Muy turbio todo, muy turbio. La vida de panadero. Estudié, hice la producción de este programa de radio. Y te cansaste al extremo. Y me agarró sueño. Y te acostaste a dormir una siestita. Fui a dormir una siesta. Despertador 12 del mediodía, me desperté a las 4 de la tarde. ¿Y el almuerzo, por ejemplo? A las 6. No, o sea que estarías... Rock and roll. Media tarde. Ahora termino el programa y me tomo la merienda. Perfecto. Está bien. Vamos a merendar una birrita después. Epa. J. Programa número 61 de La Tercer Mond Radio. ¿Cómo sumamos, No paramos de sumar. ¿Cómo pasa el tiempo y seguimos acá? ¿Qué vamos? Hay que pensar bien qué vamos a hacer para el programa número 100. No va a ser este año. Ay, ¿no va a ser este año? ¿Y si un día hacemos dos veces por semana para llegar? Si un día hacemos una transmisión de 24 horas seguidas. Solo para llegar. Ay, por favor. Y sumamos cada dos horas un programa. Cada dos horas un programa. De una. Y así llegamos a los 100. Las 24 horas del ETM Radio. No, estaría genial. Un sábado. Y hacemos como llamadas, como para recaudar algo. ¿Vos a Aymar la bancás? Pero no hay que dormir, o sea, hay que empezar a drogarse. ¿Onda? Aymar hizo el gesto de la Red pala, Bull, sí, dijo como sí. Nos está operando técnicamente el tigre Aymar, que dice que vamos para adelante con las 24 horas LTM. Si te gusta esta idea, ponernos un me gusta. ¿Puedes fabiarnos en dónde, Pati, por ejemplo? Por ejemplo, en el Twitter de Le Tercer Mond, que es @LeTercerMond. Si no, por Facebook nos puedes poner un me gusta en Facebook/LeTercerMond. Pequeño burgués ilustrado. Y si nos querés llamar por teléfono. Y ya si te rejugás y llamás por teléfono, tenés que llamar al 451-6917. No tengan miedo que acá te atienden y dicen radio y vos empezás a hablar. Como recién hizo Pati con el teléfono y fue muy gracioso. Atendió y Tristán se empezó a reír y son los protocolos que hay que seguir para atender el teléfono en una radio. O sea, hay que decir radio y contestar. Nada más y nada menos. Aprendido. Hospital. Es para que reconozca la institución en la que está llamando. Policía. Vos en tu casa decís casa de Pati, por ejemplo. Mi casa. Mi casa. Teléfono, casa. Este. Guau, guau. Nada. Pide una cucha. Sí. Acá, Manuel. Este. Si la gente nos está escuchando y no puede sintonizar bien. Se le va la señal. Estamos con poca potencia. Estamos con poca potencia. Pueden sintonizarnos online en radionautafm.wordpress.com. Me parece que está llegando el sitio. Un sitio renovado. Opala, de Radionauta. ¿Y quién lo hace? A ver. No sé. ¿Hay un equipo ¿Ya de puedo diseño? Entrar y verlo o todavía no? Todavía no. Entonces van que la mecha para publicitar. No. Hay como tratativas. Estamos movimiento. Hablando con la gente de Telam, que con los diseñadores del sitio de Telam. Nada que ver, porque ya bajó el comisario político del octavo. Nada que ver con la línea de Telam. No, solo lo lindo. Telam igual en un momento era como feo, de repente hizo como bluc, sí. Un sí, giro de 180 grados los y ahora extremos. Está re bien. Ahora es como Tristán, que o se levanta a las 12 o se levanta a las 6. O a las 4 de la tarde. O a las 4 de la tarde. O las dos cosas. O las dos cosas, claro. A las 6 y a las 4 de la tarde. A las 4, sí. Fue como si tuvieses dos días. Es que yo no entiendo muy bien qué pasó. No sé bien quién soy, ni qué día soy, ni nada. Voy a hacer lo posible igual porque pará. No sé. Transporting. Condiciones climáticas, Tristán. Estamos cortos de internet, sin embargo, les podemos anunciar. O de sol. De sol también. Está parcialmente nublado en este momento en la ciudad de La Plata. Estamos disfrutando de unos cortos 13 grados centígrados. Volvió el. ¿No hace calor o es la humedad? Es la radio, es la gente de Una Tarde Cualquiera que ejede. UTC. Ustedes no lo pueden ver, pero está en pose camionero. No, es la gente de acá, de Una Tarde Cualquiera. Sí, tiene que su hombro, viene más temprano. Su codo apoyado y arremangado, tiene si la camisa arremangada. Sí, como si fuese el alféizar de. Estoy acá, estoy incómodo en la radio. De la ventana del camión. A ver, 61 programas, ¿no puedo apoyar el codo contra el vidrio que hay acá? Pasa, mira, ahí pasa un colectivo y le toca bocina. Le toca bocina. Chao, no, vieja. No es un camión. Mirá, ahí tiene un piropo. No es un camión, Tristán. Es la radio. La radio. Les puedo decir que mañana van a ser 21 grados de máxima y 14 de mínima con nubecitas. El sábado, ojo al piojo. Jota. Nube o negra Higgins. Con rayos. Sí, lluvia. Lluvia, tormenta. 19 de máxima, 11 de mínima. El domingo 23 de máxima, 11 de mínima, también nublado. Che, ¿se espera? Eso me contaron hoy así en una juntadilla de barrio. Opa. Para el martes. Santa Rosa. 35 grados de calor. Nah, te la pue. En serio, ¿no? Se espera, se viene la ola, pero la ola ecuatoriana, no sé cómo se diría. La tropical. La ola tropical. Pero no hubo Santa Rosa este año. ¿Qué pasó? ¿Tendrás después de los 35 grados? Dicen que es un mito. ¿Santa Rosa? Sí, mucho nombre y claro, poca lluvia. Pero ¿cuándo mucho nombre no llueve? Y poca igual lluvia. Si llueve mañana van a decir que Santa Rosa es eso. Obvio, es así. Mira cómo se le cae el sistema de valores a cómo me gusta hablar del M. clima. Cómo me gusta hablar del clima. Qué ascensor. Se ha convertido en un ascensor de pronto. O en un taxi. ¿Se acuerdan? En un camión. Hicimos un dedo camión. Y nos llevó Tristán. ¿Se acuerdan que en nuestro primer programa del Tercer Mon Radio el año pasado, allá por marzo, abril, hablamos como media hora del clima y una oyente nos escribió por Facebook y dijo: yo tenía expectativas con el programa, creí que iban a hablar de algo más interesante que el clima. Aquí estamos en el programa número 61 hablando del clima. ¿Tenés algún problema, vieja? ¿Cómo no. te llamas? Anda a escuchar Futura. Si no hablas del clima, no sos radio. No, ah, para mentira, mí. Mentira. No sos persona si no hablas del clima. No, es verdad. Es está que fresco. El clima es nuestro contexto. ¿Cómo te saca? ¿Cómo rompe el hielo el está fresco? Está fresco. O qué calor. Qué calor, qué insoportable. ¿La humedad? Ay, qué bronca la humedad. Yo igual reconozco que no sé derivar otras conversaciones de una conversación no, que empezó sobre el clima. Yo tiro un comentario y me quedo callada. Claro, yo te digo, sí, hace calor, la verdad. Y los clichés de listo, siempre, como por ejemplo, no, en realidad no es que hace tanto calor, lo que pasa es que en La Plata hay mucha humedad, con lo cual el calor se siente más. Sí, igual esas cuando intentan cientificar, o como se llame, el clima ya no me convence. Hace calor, lo siento y punto, no sé nada del clima. Mirá qué antipositivista que te viniste hoy, Cristán. Vamos a estar hasta las 22 horas 10 de la noche en esto que hemos denominado La Tercer Mon Radio. 20:18 de la noche, estás escuchando Le Tercer Mon Radio por Radio Nauta y escuchábamos recién a Harlem Shake, ¿es? ¿Pati? No, Alabama Shakes. Alabama Shake. Ah, bueno, Harlem. Harlem Shake es un tema de los Stones. Es verdad. Y un video boludo. Sí. Alabama Shake es en la banda y el nombre del tema es Rising to the Sun. Rise to the Sun, sí. Rise to the Sun. Tenemos algunos problemas técnicos. Pero ya los estamos solucionando. Ahí dice ok, Aymar. La vemos a Patty moviendo con sus manos un gran monitor de computadora en un ejercicio realmente peligroso para todos los... Pero no se escuchó nada. No se escuchó nada. Ahí viene nuestro empleado del octavo con las tres cartas seleccionadas del buzón rojo, que ya se ha transformado en una pecera gigante llena de cartas. Una pileta. Cartas bomba. Sí, hay de todo. De todo. Hay Antrax. Antrax. El escribano elige tres cartas y se las da a los Susanos y las Susanas. Al azar. Que lo traen para acá. Que vienen corriendo con la música del elefantito, el vals del elefantito. Muy linda la camisita amarilla que le pusimos con la bananita en bordó. Sí, yo creo una. Sí, ya. ¿Hay? Creo que quedan un par, pero medio talles raros. Tenemos saludos. Sí, el intangible y misterioso círculo rojo, que nada tiene de comunista, nos mandó 6 docenas de facturas, todas de crema pastelera. Ay, no me cabe para nada la crema pastelera. No, es mal gusto el del círculo rojo. A mí sí me gusta. ¿Escucharon hablar de esta semana del círculo rojo? Sí, escuché hablar, pero no sé qué es. Yo sí, pero en un momento pensé que era un chiste para Independiente. No. Y después no entendí, o sea, no me preocupé tampoco por entender qué carajo quería Macri decir. Lo nombró. Este grupete extraño y poderoso que de alguna forma o de otra le habría sugerido a Mauri Macri que estaría bueno que se aliara con Scioli y con Massa para acabar de una vez por todas, con el monstruo kirchnerista, también nos mandó una cartita donde nos piden que por favor nos saliéramos con la pulseada radio y con el programa de Arte del Ataque, o AAA, para ganarle a Radio Universidad. Jamás, Círculo Rojo, olvídate de tus pretensiones, tu poder económico no nos intimida. ¿Qué es el Círculo Rojo? El Círculo Rojo, dijo Macri, es una serie de gente, y abro, estoy de citando, gentes. De gentes del hacer y del pensar. Que lo llamaron y le dijeron que se alíe con Scioli y con Massa. Básicamente el Círculo Rojo es la gente de poder económico del país que le tira líneas a Macri de cómo manejarse políticamente. O sea, él en vez de decir personas anónimas, dijo, tiró, tiró el nombre. Le puso una entidad. Claro, el nombre que posiblemente leen internamente en el PRO, lo hizo público y después le dijeron, ¿qué onda con el Círculo Rojo, Macri? ¿Quiénes son estas personas que te dicen que más o menos cómo manejarte? De decir la ley divina, dijo, claro, el Círculo Rojo. Y ahí dijo, no, ahí se desmintió y dijo, no, en realidad el Círculo Rojo es ese grupo de gente, de ciudadanos, electores, muy politizados que leen el diario todos los días. Esos quieren que nos saliemos. Mentira. La elite. Creo que se confundió. De Mendiguren, Paolo Roca, toda la bandita. Sí, sí, lo... sí, igual como alianza con Macri y con Scioli. O sea, debería ser una bolsa de gatos de derecha. Exactamente lo que quiere la bandita del Círculo Rojo. Y Cristina tuiteó en una muy, muy peligrosa frase que el Círculo Rojo muchas veces termina más parecido a un círculo negro. Pero... Oh. Hola y nadie. Hola, hola y nadie, hola, sí, no sí. sé, hola. Hola, no sé. Fuerte. Hola. ¿Se la quiere jugar? Hola, el Tercer Mon Radio. Hola. Hola, no sé. Hola, ¿qué tal? Hola, radio. El segundo saludo es de Alberto Rodríguez A. El Alberto. El excéntrico exgobernador de San Luis, donde el wifi libre es un derecho humano, nos mandó una lágrima dentro de una bolsita Ziploc. Sí, que habría derramado tras de anunciar su renuncia a la candidatura a legislador porteño que había obtenido en las elecciones primarias. Adentro de la bolsita también había un pendrive con videitos de las últimas declaraciones, así que nos pusimos a mirarlo anoche con una birra. Nos gustó uno donde dice que la decadencia argentina es culpa de todos los ministros de economía, actuales y anteriores, y propone meterlos a todos presos. Muy, muy buena, buena, Alberto. Muy buena. Imagínate. Caballo, Surfi, todos adentro. Chino. Cafiero, todos. Todos. ¿Quién más? Ministros de Economía, empezando ya. Lustó. Un barquito peruano cargado de ministros de Economía. Caballo, Lustó. López Murphy. López Murphy, Micheli. Micheli no. Micheli. Sí. Feliz a Micheli. Feliz a Micheli. Celestino Rodrigo. Labaña, Celestino Rodrigo. Krieger Bacena. Sí, Krieger Bacena. Sí. Ay, los ñoños. Mirá, sí, los ñoños. Y bueno, fue tu propuesta, ñoño, Manuel. A ver, ¿de quién la propuso? ¿Quién ñoño la propuso? Sí, Lorenzino también. Lorenchino. Lorenchino. Otro saludo, último saludo del día de la fecha, Juan Carr, el colorado referente de la Red Solidaria, que según una reciente encuesta es la séptima persona más honesta del mundo, ranking al cual yo no quiero pertenecer. Ah, bueno, según... pero sí está Rodo, Rodonauta. Sí, sí, Rodo está en el puesto 27. Es la persona más honesta del mundo según argentinos y argentinas. Y nos mandó una sopa quick, calentita, como las que le reparte a los vagabundos y las vagabundas por las noches. Sí. Y cuando trajo la sopita, se quedó charlando un rato y nos comentó que estaba muy contento por el reconocimiento ciudadano, pero sobre todo se mostró sorprendido por los nombrecitos que lo rodean en la lista. Uh-huh. Arriba, en el puesto número 6, está nada más y nada menos que el padre de la patria. ¡Vamos! José de San Martín. O sea, séptimo, Juan Carr. Sexto, José de San Martín. Octavo, Nelson Mandela. Sí, igual puede ser gente muerta. O sea, no tiene sentido. La persona más honestidad, ¿en qué empezás? José de San Martín, Juan Carr, Nelson Mandela, Rodo Seco. Ilia debe estar, porque siempre está como... Ilia, la tortura Ilia está honesta. Ilia está tercero. Y está el Che Guevara. El puesto número uno es para Susanti Pancho, diría Lucas, sí, Carrasco. Nada más y nada menos que Francisco I Papa. Belgrano Manuel. Igual si valen muertos, chicos. Eso ya está. Sí, el número dos es Belgrano. El tres es Ilia. La número cuatro es Teresa, chicos, de Calcuta. Es cualquier cosa. No, pero cosa, el número 23 está Adolfo Pérez Esquivel. Sí. En una precipitada suba, Adolfo Pérez Esquivel en el 2012 estaba a 2000. Pero también hay instituciones, está Caritas, por ejemplo. O sea, no tienes la policía, el Papa Francisco, Caritas, Greenpeace, Borges, Moreno. Mirá, Cristina está 24, ¿no? Sí, no tiene sentido. No sabe nadie cómo entró Perón en esa lista. En el número 17. Está la nata, igual abajo de Perón está la nata. De honesto, no, bien, no sé. Bueno, mirá, ¿qué es? Gandhi, Mujica, Juan Pablo II. Gandhi. Mariano Moreno, ¿qué sabes? Mariano ¿qué Moreno? ¿Qué sabes? Un tipo muy honesto, la verdad. Nunca se llevó un peso, ¿entendés? No. Porque esos tipos hacían patria. No se compraban un Audi, apenas podían. Y las actividades. La primera persona más honesta es líder religioso. Muy bueno. O sea, Francisco Papa. Belgrano Manuel, político. Es político. No. Ilia Arturo, presidente. Sí, Teresa de Calcuta, líder religioso. Líder religioso. Carr Juan, dirigente social. Ay, no. Político, qué político. Fuerte. Iván Ernesto social. Che, líder revolucionario. Muy bien, muy bien. Es excelente esto, che. La Nelson Castro está en el puesto 22. Fundación. Greenpeace es una fundación, está bien. Fundación. Che, qué bueno, quiero saber más de esto. Y se cortó ahí la lista, en el puesto número 25, con Caritas. 25. Igual es una encuesta hecha a 400 personas, creo 500. ¿Quién la hizo? Es una parquería. Jacobe, sí. Igual es muy bueno. Sí. Es podríamos bueno. estar hablando mucho tiempo. El nombre, Francisco I Papa. Es en realidad sí. estrictamente cómo está en esta lista el número 1. Y aparte, en la lista, quiero decir que en la lista de los 25 que hay vivos, hay 7. 7 personas vivas. 7 personas vivas de las 25. O sea, chicos, la gente muerta también, que es honesta, porque está muerta. Uh-huh. Antes de Francisco Papa, en el 2012, claro, desde que se hizo Papa es más honesto. En la lista de 2012 no figuraba, si, ni no siquiera figuraba Bergoglio. En el ranking. Uh-huh. Estaba primero en 2012 Belgrano. Una gran suba, la de Pérez Esquivel, que pasó del puesto 100 al puesto número 23. Vaya uno a saber por qué, y por Cristina, ahí por su visita al Papa, justamente. Cristina subió de 2012 a 2013, de 28 a 24. La persona más honesta del país, Cristina, pues, qué sé yo. Está bien que quieras desafiar a alguien, pero tampoco flashear. Bueno, alto ranking. Alto ranking. ¿Cómo me gustan los rankings? Hay que hacer más ranking, ¿no? Ranquemos. ¿Qué podemos rankear? Cervezas. Típico. Ah, pero eso es típico. Sí. Y hay polémica siempre con eso. Sí. El otro día gané. Vieron, yo soy muy agarrida con el tema de que la Estela es una mentira. Te banco. El otro día fuimos a un lugar a comer y vendían la Quilmes, por ejemplo, a 28 pesos. La Heineken a 30 y la Estela a 40 más o menos. ¿Qué te pasa? Fue el ejemplo más cabal de que es una cerveza vende humo por su mera botella verde. Sí. Pis de zorrino. Qué porquería, Estela Artois. Bueno, si quieren plantear otro ranking, ganen las elecciones. Estás escuchando la Tercer Mon Radio y ahí le hacemos una señal al operador para que nos mande con una canción y enseguida volvemos y vamos a estar hasta las 10 de la noche. Pussy, pussy, pussy, marijuana. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Tenés un nombre de guerra. ¡Qué bronca que me dan! Se creen que estamos en la revolución, ¿no? En la pre-revolución, nada, boludo. En la etapa pre-revolucionaria tenemos nombre de guerra. Si vos no tenés nombre de guerra. Será porque te sacaron del comité. Será porque sos. Qué no sé. Bronca. Le contamos a la oyentada que estábamos acá en el corte y de repente Patti dice: tal es mi nombre de guerra. ¿Quién sos? Y ah, bueno, pibe, ¿qué acá? Que no lo decís al aire. ¿Por anda, qué? Anda. No, lo peor, anda el PCR. Lo peor es que yo tengo nombre de guerra y Manuel dijo, yo también tengo nombre de guerra. ¿Y quién quedó en evidencia de que no tenía nombre de guerra? Yo no tengo nombre de guerra ni voy a tener mientras siga habiendo elecciones en este país. ¿Sabes qué le pasa? Está celoso. Sí, se puso celoso porque él nunca le dijeron. Che, nunca tenés que tener un nombre de guerra. No, sí, nunca no, se lo nunca dijeron. Se lo dijeron. Qué bronca, nunca pensaron. Gran, puedes pensarlo para el próximo programa. Y así la próxima prueba hay dos consignas. Hablamos en igualdad de condiciones. No, traer no, nombre no. De guerra. Dos, una gorrita con camuflaje. Y con pasto acá. Bueno, dale, andar con tu nombre de guerra a pegar afiche. Vamos con las malas noticias de la semana, empezando por esta. Se llama Kirchnerismo, línea edad de piedra. Si se cierran, habrá más violaciones. Habría advertido el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados de Santa Cruz en un programa radial de su provincia. Más tarde, sin embargo, al ser consultado acerca de sus dichos, no solo no se retractó, sino que incluso reconoció haber visitado algunos. ¿De qué estamos hablando? De prostíbulos, ¿no? He estado en lugares con coperas, admitió en una entrevista telefónica concedida a TN. Al consultarle qué actividades se hacían en esos lugares, Contreras primero intentó eludir la respuesta y finalmente explicó que allí se pueden arreglar distintos tipos de cosas. Ojota. Miedo. Tomar una copa, salir del lugar. Puedes entrar para entrar, salir. Para salir y salir. Entablar una relación de algún tipo. Muy, muy raro todo. Incluso el alien va mucho. Sí, ahí. sí, le gusta frecuentar esos lugares. Relaciones de algún tipo. Viene el alien, ¿no? Tuvo mucha repercusión. El alien tuvo muchísima repercusión. No sabemos. Porque él es así. Si nos está escuchando por su nave espacial. Interior. Sí. Que nos manda un mensaje. Por ella se fue del planeta. No sabemos. Pero él va y viene, ¿viste? Porque es así. Tiene la sub intergaláctica que le permite viajar y venir. La subi. Bueno, incluso ratificó su postura de que los locales donde se ejerce la prostitución no sean cerrados. Estoy a favor de las whiskerías y de los cabaret. Estoy a favor de la trata de personas. No, insistió, aunque aclaró que repudia la trata de personas en todas sus formas. Igual es impresentable que diga algo así. Es impresentable él. Estoy a favor de la whiskería y los cabaret, dijo. Po. Y, espera, bueno, termina. Dice, cuando los periodistas Guillermo Lobo y Florencia Chévez lo indagaron, la comunicación se cortó misteriosamente y luego Contreras no quiso volver a retomar la entrevista. Sí. Se dio cuenta que estaba embarrando. Se dio cuenta que estaba metiendo la pata. Bueno, básicamente estamos hablando del jefe del bloque de diputados del FPV en Santa Cruz defendiendo y justificando la existencia de cabarets y prostíbulos donde hay trata de personas. Con el argumento de que si se cierran habrá más violaciones. No, y aparte no, porque dijo una palabra algo así como que todos tenían derecho a ir ahí a divertirse. A entretenerse. Habló de que es una necesidad natural del hombre como hombre, ¿no? Sí, hombre sí, y sí, mujer, el masculino. El de ejercer su sexualidad de alguna forma, así que esto es una manera de hacerlo para los que no pueden. Entonces, si no, habría violaciones, digamos. Las violaciones serían el ejercicio de la sexualidad de un hombre y no qué otra estupidez. Cosa. ¿Ya renunció? No, pero no creo que le quede demasiado. Igualmente, igual no sé. El tema es que este es uno de que dice esto, digamos, que lo saca de la boca para afuera, claro. Pero para hacia adentro. Sí, un montón. Lo deben pensar también. Foco de mala leche es la segunda. Mala noticia de la semana. Cientos de pelirrojos se reunieron este domingo en la ciudad holandesa de Breda para celebrar el Red Hair Day, llamado Día de los Pelirrojos, fiesta durante la que se pudo disfrutar de música, comidas al aire libre y shows de moda y arte. O sea, un festival. ¿Tommy fue? No sé, habría que preguntarle. Habría que preguntarle. Durante el evento se ofrecieron también conferencias, talleres y proyecciones de películas. Todas estas actividades. La vida de los Weasley, por ejemplo. Sí. Hay bocha de películas en Colorado. Con este, a ver, un barquito cargado. Ay, no tengo ni de idea. Colorados. Por ejemplo, el Colorado Lieberman. Sí. Ron Weasley. Tomás Rodríguez Anchorena. por la convocatoria lograda se consiguió romper el récord mundial de pelirrojos en el mismo lugar y a la misma hora. Tremendo. Fueron, atención, 1672 pelirrojos y pelirrojas en un mismo lugar y no se terminó el mundo de casualidad. Estalló. Tremendo. ¿Tantos colorados hay en un país? Yo creo que sea así de albinos, voy y va a ser el mejor día de mi vida. Me causan mucha gracia los albinos. Qué malo que estás diciendo. No, no, pero no es de asco ni de nada malo. Como los que, respetás. Obvio, como su cultura, ¿no? Con lo que son. Al pan pan. Y al vino. Quiero hacer una convención de albinos. Bueno, la vamos a probar. A ver si resiste la Matrix, no le pasa nada. Vamos con la tercera mala noticia. Un girito a la derecha. El primer candidato a diputado nacional del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, Martíncho Insaurralde, anunció hoy que el oficialismo propondrá bajar la edad de imputabilidad para intentar frenar la inseguridad a través de un proyecto que presentará la semana próxima en la Cámara Baja. Miedo. El intendente de Lomas de Zamora sostuvo que la semana próxima el kirchnerismo dará a conocer este proyecto de ley vinculado a la baja en la edad de imputabilidad y al desarme de la población. A una conjuntamente, mezcla importante. Sí, con el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y la jefa del bloque de diputados kirchneristas, Juliana Di Tullio. Es tremendo esto. Tremendo. Básicamente, de Narváez hecho gobierno. No, de Narváez le dijo yo, le dijo, Viola, te lo mando. Sí, le mandó el proyecto. Le mandó un mail con el proyecto para que lo presente. Le dijo, está bueno, que se lo mando. No, es impresentable. Y aparte, lo que está haciendo el kirchnerismo después de las PASO es repulsivo. Es repulsivo lo que está haciendo. Porque está tratando de recuperar los votos de derecha que se le fueron a Massa. Y para mí no solo no los va a recuperar, sino que va a perder a aquellos que estaban lindantes con el kirchnerismo semiprogre. Pero a ver, sí, a mí me parece también que hay que discutir con la idea de que estos son solamente medidas electoralistas y que después vuelven a la verdadera ideología, digamos. Que esto sería un simple recurso para ganar votos y después volver a... La derecha existe. La derecha está en el peronismo y la derecha está en lugares de gobierno. Si uno destapa estas cosas y las deja ser posibles y las transforma en políticas, entonces esto va a seguir, digamos. Además, ¿no es que están haces ahora y después esto ya no se salió, acabó la joda? Y esto ya salió del seno del kirchnerismo, sí, salió de la mano de Scioli, de la que anda. No es una simple jugadita, sino que es hacer política. Y esta es la política del kirchnerismo hoy en día en el país. Claro, y además. Sí, pero la hacen en una época que es electoralista, porque no son ingenuos los que están haciendo. Pero después haciendo no puedes decir, bueno, se acabó y ahora volvemos a ser garantistas. No, eso, pero eso lo cree. Es ley. Eso lo cree la cámpora. Sí, pero del mismo modo sacó la asignación universal por hijo y la ley de medios. También fueron medidas electoralistas. Y nadie dijo, son medidas electoralistas. Claro. O sea, y ahora son políticas. A ver, todo gobierno quiere ganar elecciones. El tema es cómo lo intenta hacer. Si lo intenta hacer así, entonces es un gobierno de derecha. Punto. No hay mucho más vuelta que darle. ¿Estás diciendo que el kirchnerismo es un gobierno de derecha, Tristán? El kirchnerismo quiere bajar la imputabilidad de los pibes y meterlos en cana. ¿Eso estás diciendo? Eso es una medida de derecha. Y de hecho, el ciolazo que viene. Agarrate. A todos a los botes. Baja el comisario político, 20 puntos para el ETM Radio. Te pegan con 20 puntos para Gryffindor. Con la mano de goma esa en la cara nos va a dar a todos, me parece. No, y se acaba de desdoblar el Ministerio de Justicia también. Y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. De mentores y y mortífagos. Justicia quedó en manos de Ricardo Casal. Serían y Seguridad mentores. Va a quedar en manos del actual intendente de Ezeiza. ¿Puede Ezeiza. Ser Camacho? Sí, sí no. Tituló la Nación. Chamarro, tituló... Chamarro. Chamarro. No sé. Bueno. ¿Cómo tituló la Nación? ¿Cómo que era el patrón era? Del menemismo sí, de Ezeiza? Sí. No sé qué, una cosa así. Divino, un divino. No, igual era una nota de enero, no la vas a encontrar. Ah, ok. Queda Alejandro Granados, perdón. Scioli anunció el desdoblamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad. Y Casal, digamos, no hay que suponer que porque quede solo en manejando justicia tiene menos poder, sino que la justicia es la que lleva a la gente a la cárcel, a las comisarías y demás. Tremendo. Bárbaro, buenísimo. Así estamos, país. La cuarta mala noticia se llama Más gatillo facilongo. Nélida Soledad Bowers, una joven de 18 años del barrio de Tolosa, fue víctima fatal de un disparo de arma de fuego en la cintura en la zona de 9 y 54. Por el hecho fue detenido un efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, quien disparó en la vía pública a fin de impedir la fuga de cuatro personas que habían cometido un robo en un restaurante del centro de la ciudad. Según los testigos del hecho, citados en diversos medios de prensa, los autores del robo no realizaron ningún disparo. En el mismo sentido, hoy el Tribunal Oral del Criminal, en lo criminal 11, absolvió a Rodrigo Valente, miembro del Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF, de la Policía Federal, quien estaba acusado de matar a un joven durante un operativo realizado en su casa del barrio Mitre en febrero del 2011. El fiscal había justificado la inocencia del policía en que disparó en un contexto de peligrosidad porque el lugar no era Puerto Madero ni las islas no sé qué, sino la Villa Mitre. No puedo pronunciar eso, no sé cómo se lee. Las Islas Seychelles. Ah, donde se fue Cristina. Completamente. Bueno. Ah, son dos casos en una misma noticia, digamos. Sí. Por un lado, el asesinato de la chica del otro día en pleno centro platense, en manos de un policía disparando a quemarropa como un idiota. Y por otro lado, la absolución de un policía que también mató a alguien por gatillo fácil. En pero... un operativo. En relación a esto hay una convocatoria para mañana, basta de soluciones falsas, basta de falsas soluciones policíacas, perdón. Queremos políticas para la vida, contra la criminalización de la niñez, la justicia por Nelly Soledad Bauer, justamente. Y para ¿y los otros con casos? La mano dura, sí, y otros casos de gatillo fácil. Porque y... La Plata viene siendo foco desde principio de año de casos de gatillo fácil y desde el año pasado. 8 pibes muertos por la policía en lo que va de un año. En mañana... diferentes situaciones, todas discutibles, digamos, sí, del uso de la fuerza. Totalmente. Mañana viernes 6 del 9, conferencia de prensa en el aula magna de la Facultad de Derecho a las 10 de la mañana y movilización a las 4 de la tarde. Desde la municipalidad, donde se concentrará a las 4, hacia la comisaría primera, de donde pertenecía este policía de gatillo fácil, y después para terminar en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Raro el caso de esta chica, ¿no? Nélida Soledad Bowers, o Bowers, que como que fue tuvo mucha repercusión en los medios, pocas veces llamado gatillo fácil. Sí. Y además que tuvo mucha repercusión porque fue en el centro, digamos. Sí. Y sí. Fue en el centro y por alguien que no tenía absolutamente nada que ver con la situación. Estaba claro. En la fila de un recital. Por eso claro, tuvo repercusión. Porque es una inocente, digamos, no es un delincuente. O claro, un... si moría. Si el loco le disparaba a uno de la moto y moría. Que eran menores aparte. No, no pasaba, no trascendía del todo. Quedaba como el noveno menor muerto y sin tanta visibilidad. Bueno, estamos todos convocados ustedes para mañana a las 4 de la tarde en la municipalidad y para mañana bardear un poco. Mañana a las 4 de la tarde en la municipalidad. High Stick. Es la última, más la noticia. Alto palo, ¿no? Ah. High Stick. Qué bien, che. Decenas de personas resultaron heridas cuando más de 130 vehículos... Ah, bueno. Atención. 130 vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple por causa de la niebla en un puente en Kent. En Clark Kent. Kent. En el sudeste de Inglaterra. Se cree que 6 de los heridos en las colisiones sufrieron lesiones graves. Según los primeros informes, hasta 40 vehículos chocaron, pero la policía dijo más tarde que la cifra era superior a 100. Los bomberos afirmaron que habían logrado liberar a 5 personas que quedaron atrapadas en sus automóviles. Según un testigo, la visibilidad era muy mala. Y nos imaginamos. Parece. Y muchos conductores se aproximaron al puente sin luces. Alto palo. Qué bajón. Es algo medio como... Más allá de que a veces se muere gente y demás, es gracioso un choque múltiple. Como sí, que es pa, gracioso. Pa, pa, pa, pa, pa. Y así 100. Sí, 130 veces. Ya se ha aburrido en realidad en un punto. Sí, sí, como sí, se sí. Estrella la gente, pero... En vez de contar ovejitas a la noche, hay que contar choques múltiples. De Kent. Aparte, uno si es partícipe de un choque múltiple, choca. Uy, qué bajón, choqué. Choqué. ¡Pum! Te la dan de atrás. Te chocan. Y después te choca otro que chocó al anterior. Choques, En la foto había una camioneta montada a otro auto. ¿Qué quilombo? El modelo, ¿no? Es el modelo, sí. Está también. La mano de goma. La mano de goma inglesa. Pasaron las 5 malas noticias por Letters en Moon Radio, acá por Radionauta FM 106.3. Frog in my throat. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shot for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get disapproving from my girl. She gets all the highlights. with a funny little frog in my throat. Conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my day. Sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there before you came. You've come to save my life again. I don't dare to touch your hand. I don't dare to think of you in a physical way. And I don't know how you smell. You are the cover. You're my fashion tip, a living museum. I paid a visit to you on rainy Sundays. I'll maybe tell you all about it someday. Le Tercer Monde Radio, gente de palabra. Son las 8:49 y Manuel se aclara la garganta. Prendió la luz roja y me cortó sí. Estaba como aclarándome la garganta y justo prendieron la luz roja y me atraganté que se me muero, chico. Terrible. ¿Posta? Fue. Sí. Belén Sebastián, escuchábamos Funny Little Frog. Un trabalenguas. Funny Little Frog. Digamos. Hablaba de mí, sí. Acá. Ah, sí. Ah, claro, del gachito. ¿Qué tal? Del gachito. Estás escuchando Le Tercer Monde Radio y vamos a pasar a la sección emblema de este programa. Un ícono. Sí. Un ícono del rock and roll. Vamos a matar a alguien o simplemente a sugerir o a desear o a recomendar que esa persona una muerte pase a mejor vida. Me parece que la segunda. Qué bien, porque si no nos se van a llevar presos o algo. Sí. Si no nos quejamos de Martín Chinzaurralde, que quiero bajarle de imputabilidad. Tincho, nosotros, hay que decirle el Tincho. El Martín Chinzaurralde va a venir al programa y le va a hacer la muerte a los pibes de la provincia de Buenos Aires. A los menores. Le vamos a desear la muerte al señor Alberto Fernández. Que el Steve Buscemi de la política nacional. Sí. Es igual. Después vamos a subir una foto comparando las dos imágenes. Alberto Fernández es abogado, ex jefe de gabinete, asmático, al menos por su voz, hombre de Clarín, esbirro de Magneto, operador de la Corpo, topo del monopolio. ¿Quedó clara la idea? Manejate. Acomodaticio hasta las pelotas, pero mal. Mercenario. Luigi. Cuando Aníbal era Mario. Ah, y es verdad, en la analogía, Fernández Bros, jefe de bamblinas del masismo, número puesto en el círculo rojo. Todas esas cosas es Alberto Fernández. Qué actualizado que está la caracterización de Albi. Muy caracterizado está Alberto Fernández. Uno no puede hablar de política nacional sin hoy referirse al círculo rojo, así que no, estamos... No, está en el centro de la escena. Siempre nos imaginamos el programa de Mirta Legrand, almuerzan hoy con Mirta Legrand, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, asmático, hombre de Clarín, esbirro de Magneto, Luigi. Esbirro de Magneto es buenísimo. Sí. Alberto Ángel Fernández nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de abril de 1959. No sabemos una goma de su vida extrapolítica, salvo que tiene una relación sentimental con Vilma Ibarra, la hermana del ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, que hace poco se fue del sabaterismo denunciando, entre comillas, agachadas. ¡Epa! ¡Qué fuerte! No vamos a inventar ¿se nada. Agachado, ¿se agachado, Tincho? No sé. No vamos a inventar nada. ¿Cómo de alguien ese? Sí. Bueno, sigo, ¿no? No, ya publiqué la fotito, fíjense, muy simpático Alberto. Sí. La increíble carrera de Alberto en la política comienza en las postrimerías del alfonsinismo. Qué palabra, las postrimerías, ¿eh? Cuando un deslucido Juan Vital Zorrowill, otro ministro de Economía para mandar preso, lanzaba el plan austral. Surruil me lanzaba el plan austral. Chiste con plan austral. La inflación necesita frenos. No. La producción nos puso hacer un chiste con. Había fumado Paco. Sí, fuma Paco la producción. Bueno, vamos a hacer ese chiste. Sí. Dale, plan austral. Plan austral. La inflación necesita frenos. Plan austral. ¿Qué se hacen? Si nacieron post plan austral. Pero vimos los no Simpsons. En fin, Alberto empezó a trabajar en ese momento en el Ministerio de Economía como funcionario de asesoramiento jurídico. Cuando llegó el menemismo al Poder Ejecutivo y Bunge y Born al Económico, Alberto pasó a integrarse al team como Superintendente de Seguros de la Nación. Yo quiero ser superintendente. ¿Se acuerdan de los superpoderes? Sí. Los superpoderes. Lo siguen teniendo. Cuando llegó Cavallo, la cosa aún se puso mejor. Domingo Felipe le confirmó en su puesto por recomendación de uno de sus más conspicuos asesores, Horacio Tomás Liendo, hijo del ministro de Trabajo de la dictadura, del mismo nombre. Liendo se haría famoso años más tarde cuando pidió un recurso de amparo frente al Corralito, que él mismo había diseñado codo a codo con Cavallito. Campeón. Champion. En fin, su destacada labor durante la privatización del sistema previsional y la creación de las AFJP le valió ser galardonado en 1992 como uno de los, abro comillas, 10 jóvenes sobresalientes del año. El vudú de ese momento, digamos. Exactamente, junto a otras luminosas vudú que nos está presidiendo. Yo quiero recordarlo, sí, para que no nos estamos olvidemos. Estamos bajo el comando de vudú. Sí, un golpe. La gente que esté preparando un golpe de estado me parece que es el momento. Vudú en este momento es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Va montado en un caballo. En un pony. Qué bueno. Bueno, Alberto Fernández, galardonado 1992 como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del año. ¿Con quién? Atención, Martín Redrado. Ah, bueno. Opa. Gustavo Vélez y Julio Boca. No, Julio Boca. Julio Boca. No sabemos quién dio el premio, pero lo dice Wikipedia y a Wikipedia se le cree obvio. Regla de hora del Sermón Radio. Su relación con Cavallo perduraría una banda de tiempo y le valdría algunos reproches en su futuro papel protagónico en la así llamada vuelta de la política. Ahora tocaba para Alberto la hora dualdista. Alberto fue el encargado de armar, junto con otros ilustres yuppies, el grupo VAPRO. El grupo VAPRO es la... ¿Qué es? Ahí voy. Ah. Es la plata de inversiones del Banco Provincia de Buenos Aires. La pata. Bueno, la plata también, ¿o no? Sí, es verdad. ¿Para invertir? Me parece que no. Plata. Desde allí se operaba en el sector financiero para estimular a algunos actores de la economía y para llevar la banca pública a un perfil claramente privatista. Las AFJP Orígenes, por ejemplo. Una de las operaciones más destacadas del grupo VAPRO fue la inversión de 75 millones de dólares en acciones de una empresa de internet del grupo Clarín, prima ciudad internet, que se infló con aire y hoy está casi muerta. Alberto fue el nexo de la operación y en 2007 VAPRO terminó vendiendo las acciones a 15 millones. Negoción para Clarín, claro, y para el Alberto. Un lobista, básicamente, del capital. Y un bigotudo. Era parte del grupo VAPRO, mirá. Yo pensé que VAPRO era solamente el pago de impuestos. El banco provincia. Claro. El equilibrio de las relaciones de Alberto con el dualdismo y el menemismo se quebró cuando Méndez perdió las legislativas del 97. Se avecinaba la alianza, Clarín estaba como el orto con Menem y Alberto, luego de ser jefe de campaña de la fórmula Dualde-Ortega, acuérdense, chicos. Uy, Palito Ortega. Palito Ortega fue vicepresidente. Igual entre Ortega y Vudú. No sea ninguno. Igual a los tres ya le deseamos la muerte. Ahora estamos bien. Estamos barriendo con todo. En fin, no tuvo mejor idea que blanquear su alianza con Cavallo. Vélez Cavallo era la fórmula. Alberto fue electo legislador porteño, todo claro, con la anuencia del cabezón Dualde que quería bancar al sonriente gobernador bonaerense Rucauf desde la capital. Qué caminito que se fue haciendo. Sí. Alberto. El cabalismo se rompe con el ingreso de Cavallo al Ministerio de Economía de la Rúa. Por estos momentos Alberto conoce a Rigi, Tomada, Julio Bárbaro y Aleter Néstor. Se fundaba el mítico grupo Calafate. ¡Vamos! ¿Qué onda? El resto de la historia es conocida. Alberto fue jefe de gabinete de todo el mandato de Néstor y del primer año de Cristina. ¿Se acuerdan cuando rompió relaciones con Cristina? Después de la crisis del campo fue. Sí. Seguro que viene ahora. Siempre fue señalado, bueno, en realidad desde que se fue el kirchnerismo, como el hombre de Clarín dentro del gobierno. La idea cierra. Cuando Alberto se fue, luego del conflicto por la 125, comenzó la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas. El perro alguna vez lo puso en el tridente ofensivo del Eje del Mar. Alberto Mañeto para tirar los centros. Daniel Scioli, el 9 para hacer los goles. Muy bueno. Espectacular. Alberto puede ser sciolista o masista, o kirchnerista, o macrista. Comparte, en ese sentido, algunos rasgos con Felipe Solá, incluso fisonómicos. Eso es verdad. Por el bigote, ¿no? Sí, es bastante parecido. Sí. Y tiene algo en los ojos, como mucha piel. Hay que decir que Alberto es una persona que se parece a múltiples personas. Sí. Yo lo estoy viendo acá y tiene un aire muy fuerte en la foto que pusimos en el Facebook a Horacio González también. De joven. Sí. Es una persona que se parece a personas. Un parecido, un ecuaclón. Bueno, pero Solá de última siempre está adelante. Es candidato. Alberto, en cambio, es como el maestro de ceremonias, ¿no? Un titiritero. El armador. Sí, el arquetipo del operador. Un rosquero VIP. Si la onda va con Scioli, él va a estar ahí. Si la onda es Massa, como parece indicar el viento hoy en día, Massa será la onda. Alberto, que te mueras. Que entres en la merca, bardés, te la tomes toda y en el hospital, con sobredosis, sin que te lo esperes, ¡pará! Juanjo Álvarez o algún de narvaísta despechado, te ahogue con tu almohada blanca cada vez más roja de sangre. Cada vez más roja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la roja. Gente que hace... No. Chifló. Que produce la muerte. La producción de la muerte está haciendo cada... Los finales estragos. Espectaculares. Es verdad que tiene un aire a... A González. A HG. González. Sí. Pero igual para mí es Steve Buscemi. Sí, Steve Buscemi es claramente lo más parecido que hay. ¿Se acuerdan cuando él estaba ya terminando su mandato como jefe de gabinete? Los ojos, los tenía un par de bolsas. Sí. Tiene bolsas pronunciadas. Sí, a los Fernández Mejide, pero se le habían ido al carajo. Al carajo. Estaba llena de soja. Sí. No se la bancó. ¿Qué onda? Diario Clarín. Su hermandad con Aníbal. ¿Se habrán llevado bien de verdad en algún momento? ¿Son siempre... primos? Hermanos no, son. No. No son hermanos. Son hermanos. No son Pati. Hermanos. No son hermanos. Es boluda. No son hermanos, Tristán se ríe y le creo. ¿Vos estás diciendo que son hermanos de verdad? Aníbal Fernández con Alberto Fernández. Sí. Son hermanos. No son hermanos. ¿En serio pensaste que eran hermanos? Para mí son hermanos, chicos. No, son muy hermanos, bueno boludo. Esto que no son hermanos. Yo pensé que me estaba haciendo un chiste, no son hermanos. Sí, son hermanos de Cristina también. ¿Y pero por qué? Ay, de todos los Fernández de la guía. No, chicos, pero ¿por qué le decían Luigi y Mario? ¿Y por qué uno era el jefe de gabinete del Ministerio del Interior? Y para tienen mí... algún Uy, aire. Se cayó uno de los grandes mitos del siglo ¿En XX. ¿En serio, chicos? ¿No son hermanos? No son hermanos. Como muchos eran primos. No, son familiares. Lo voy a googlear. No, bueno. Son dos Fernández. Bien, no son hermanos. Lo voy a googlear después. Googleá tranquilo. Googleá no todo hermanos. Lo que vos quieras. Bueno, mientras tanto podemos escuchar una canción. Mientras yo googleo, le decíamos nos la muerte a Alberto Fernández. Muerto queda y nos vamos a escuchar un temita. La vida contemporánea.

Mito, otro mito que derribamos hoy. Y es en una pista ovalada. Basta, porque me voy a Una pista ovalada. Claro, es en una pista ovalada. Son 10 patinadoras que están en pista, que son 5 de cada equipo, que cumplen distintas funciones. Hay una de cada equipo que va a ser llamada Jammer y tiene un cubrecasco con una estrella. Opa. Que su función es atravesar el grupo de chicas porque suma un punto por rival que pasa. O sea que, a ver, para poder jugar un partido, ¿es un partido? ¿Se llama partido? Se llama partido. Yo pregunto, sí, de la absoluta ignorancia, de roller derby. Necesitamos entonces 2 equipos con 5 personas cada uno. No, ay, en pista hay 5 de cada uno. Pero en realidad es como que tenés un listado de las que van a participar en el partido. Ajá. Ese, y tiene que haber 14 por equipo. Titulares y suplentes. Menos, sí. Bien. Y también tiene que haber, por la complejidad de lo que empezaste a contar, árbitros, ¿o no? Sí. Hay un montón de árbitros en pista. ¿Un montón? Sí, hay aproximadamente 7. ¡Ala! 7. Pelota. Más árbitros que jugadores. Lo que pasa es que es un deporte que transcurre en un tiempo bastante rápido, porque uno va en velocidad. Entonces cada referee tiene que poder ver distintas secuencias en el juego para cobrar las faltas. Y después se juntan y... No, ah, para cobrar las faltas. Claro. No así los puntos. Claro. Sí, pero hay designados para puntos, designados para faltas. Claro, bueno, hay 2 referees en particular que siguen, sí, a las Jammers, que son las corredoras que anotan puntos. Ah, solamente las Jammers, que tienen la estrellita en el casco, anotan puntos. Claro. Bien. Son ellas que tienen, giran, digamos, alrededor de la... Sí, dan, sí, vueltas todos, en una pista ovalada, de todos en patines. Modos, todos giran. Las 8 bloqueadoras a las que tienen que pasar también están patinando en la misma dirección que las Jammers. A otro ritmo, claro. Entonces tenemos... Perdón que insista en aclarar, dale, porque está bueno generarse una imagen, un jammer, ¿no? Y 4 bloqueadoras por equipo. Sí, sí. Perfecto. Y la jammer es la única que hace puntos. Sí. Y la única manera de hacer puntos es pasando a las 4. Las 4 bloqueadoras del equipo contrario, exacto, digamos. Claro, se suma un punto por cada una que pasa. Dando una vuelta completa al circuito. Sí. Y expliquen cómo se bloquean, digamos. Y los bloqueos, hay como muchas maneras, uh-huh, de bloquear. Puedes bloquear con el hombro, con la cadera. Pero también tenés un montón de reglas y normas que te dicen que hay cuestiones que son ilegales y se consideran falta. Yo puedo bloquear con el hombro, pero no puedo estirar el codo porque ya es una falta. Claro. Entonces, codazo. Ese mito del golpe también se refuta. Claro, está la idea de que el roller derby es un deporte totalmente violento. Bueno, en realidad es un deporte de contacto, como tantos, sí, otros. Sí, pero de hecho el roller derby hace mucho hincapié en lo que son las protecciones y la seguridad de las patinadoras. Patinamos con casco, protector bucal, muñequeras, rodilleras, coderas. Sí, acá en las fotos que estamos viendo vemos todo un equipo, ¿no? Necesario para jugar, y sin eso no jugás. Claro. Si te falta algo del equipamiento, no puedes entrar a la pista. Estrictamente, ¿qué es todo? Desde el casco hasta las codos, rodillas. Claro. Casco, rodilleras, coderas, muñequeras, los patines y protector bucal. Opa. ¿Cómo surge el roller derby? El roller derby surge en los años 20 en Estados Unidos y era como una demostración de las cuestiones del patín, digamos. Después... Como más de destreza, digamos, sí, más como escenográfico, sí, era más como un más espectáculo escénico. En realidad. ¿Y de mujeres? De mujeres, sí, de mujeres. Claro, tenía como esa gracia de que las mujeres se pegaban en la pista y era un espectáculo coreografiado que la gente iba a ver como... Era como la libre. MMA de patines. Claro. Claro. Y después, bueno, acá en Argentina llega en el año 2010. Ah, re poquito. Sí, hace poquito, que bueno, hay a raíz de ese... Me retrabé. En el 2010 surge acá, en Argentina, y bueno, en el 2011 llega acá La Plata y se forman la liga de La Plata Roller Derby, que después se desintegra por distintos problemas, y se forman los 4 equipos que están hoy en día, que son Jad Noir, Dinastía, Alianza Rebelde y Parias. Buenos nombres tienen, che. Sí, Alianza nombres. Rebelde es de Star Wars. Ah, de Rebel Alliance. A mí me gusta el nombre Paria. No sé si tendrá que ver con... Son las contrincantes, no tenés que hacerle promoción. Está... Me gusta el nombre. ¿Todo bueno, mal perdón, entre chica. Los 4 equipos platenses? No. Hay alianzas, hay 2-2, 3-1. No. Lo que tratamos de unirnos como equipos es para poder difundir el deporte. Entonces, desde ese lugar nos unimos todos. Claro. Siempre para tratar de que se conozca el roller derby, para recibir apoyo, porque todo es autogestionado. Ah, claro. Hacia afuera, entonces, como somos 4 equipos que armamos hacia adentro... A las piñas. No. No, obviamente hay lo competitivo de cualquier deporte, digamos. Uno quiere ganar cuando juega un partido y ser mejor equipo, obviamente. pero también hay buena onda y al ser un circuito tan chico el del derbi, nos conocemos todos y es, claro. ¿Y qué? ¿Y ustedes juegan entre ustedes, pero además hay otros equipos en la región, me imagino, o no? Sí, hay equipos en Capital Federal, hay un montón, sí. En Temperley, bueno, en el conurbano hay bastantes, hay equipos en Mendoza, ahora en Córdoba, en Tucumán, en Bahía Blanca, en Río Gallegos, bueno, en varias provincias. Está difundido. Estoy olvidando de gente, pero sí, hay en varias. Sí, yo leí que Argentina participó en el Mundial, ¿puede ser? El Mundial de Roller Derby, que no sé cuándo fue. Sí, Argentina participó en el Mundial anterior, que no hizo un muy buen desempeño, pero que hay, tienen ganas también el equipo de participar en el próximo. Uh-huh. Y este año participaron en un torneo latinoamericano y lo ganaron el equipo de Argentina, así que están con más entusiasmadas con el Mundial próximo. Sí, también lo bueno de este deporte es como que le abre las puertas a un montón de personas que por edad o por distintas condiciones no aplican para otro tipo de deportes. Sí tenés que ser mayor de 18 años para practicarlo, pero no son rigurosos con otro tipo de cosas. No sé, tenés 40 años, lo puedes practicar igual. Ajá. Este tipo de reglamentaciones que decís, ¿qué institución o qué colectivo las va definiendo, digamos? La mayoría de edad, por ejemplo, el equipamiento a utilizar, la formación de los árbitros y demás. O sea, hay una agrupación que es la WFTDA, que es norteamericana, que regula el derbi de Norteamérica. Pero nosotras, fuera de que el derbi acá es algo que gestionamos nosotras y en realidad jugamos de la manera que se supone que se debe jugar, porque queremos, digamos, si quisiésemos jugar sin casco, bueno, ¿no? También lo haríamos. Pero nosotras respetamos el reglamento y las normativas de la WFTDA. Perfecto. ¿Y está armando alguna liga local para jugar periódicamente o cuesta todavía armar esas cosas? Y cuesta todavía porque estamos como muy focalizados en lo que son los entrenamientos de manera cerrada por ahí, para los equipos que ya están formados. Después, más adelante, yo creo que se va a ver todo eso. Buenísimo. ¿Y cómo surgieron, por ejemplo, ya que es tan nuevo el deporte, no sé, entrenadores o árbitros? En realidad, por lo general, es gente que o patinaba o le gustaba el tema y que se fue capacitando en los distintos seminarios que hubo de roller derby, a los que pudieron asistir. Entonces le dan las nociones básicas para que puedan transmitirlas en un entrenamiento. Bien. ¿Y estos cuatro equipos de acá de La Plata son femeninos? Sí. ¿Pero también hay equipos masculinos? Sí. Tenemos a los Black Panthers, que es un equipo masculino. Nombre. Sí, que entrenan en el mismo establecimiento que nosotros, que por suerte ahora está creciendo el equipo. Y creo que también se formó Pink Flamingo, que también es de acá. No, es de Capital. Ah, es de Capital. Bueno, pero en Capital también está Buenos Aires Conspiracy y los Thunder Quads. Pero son mayoritariamente equipos femeninos, sí, ¿o no? Sí, ahora está la beta masculina como que... Como se que está abriendo a surgir un poco ahora, pero está como más ligado a... O sea, son chicas las que juegan, fundamentalmente. Acá tengo abierta una nota del diario El Día, de la cual podríamos desconfiar, que en su primer línea dice roller derby, para algunos, una expresión del feminismo. ¿Cómo es esa relación entre que es un deporte femenino y lo que acá, de alguna manera quizás equivocándose, llaman feminismo al deporte mismo? No, obviamente, o sea, puede tener una conexión con, al menos con lo que yo llamaría feminismo, en el sentido de que es algo organizado por mujeres y gestionado por mujeres que se ocupan, digamos, de, o sea, que son a su vez las que lo practican y las entrenadoras y, ¿no? Y demás, pero no sé qué quiere decir el diario en general con feminista. No, no, tengo un poco de miedo no al feminismo mucho del diario que ver El con... Día, pero bueno. No. Sí, Wikipedia, por ejemplo, dice: el roller derby contemporáneo es internacional, predominantemente femenino, practicado normalmente por aficionados que crean un vínculo ético hacia sí mismo, ya que forma parte de una subcultura punk que promueve el feminismo y que ofrece a menudo una forma física estética. Claro. Una misma oración. No me digan que Wikipedia miente, porque ya me destrozan el mito. O sea, nosotras fundamentalmente desde el equipo, eso también depende mucho de la identidad de cada equipo, ¿no? Claro. Hay mucho ese prejuicio con el derbi de que lo practica un tipo de persona o un tipo de mina. En nuestro caso, la verdad es que no, tenemos un equipo súper variado, con gente que se dedica a las cosas más diversas. Es como también el error de diversas inclinaciones políticas de una. Y de todo, no sé. Por ahí, el error de pensar de que porque un deporte es previamente femenino y organizado por mujeres y demás, entonces eso necesariamente tiene para este prejuicio, digamos, que El Día le encanta difundir, tiene que ser necesariamente feminista, visto como algo que se enfrenta a lo demás, cuando en realidad es una expresión de mujeres organizándose y jugando un deporte que hasta ahora no estaba del todo difundido. Y ahí ubicando también a la posibilidad de que una mujer, como decías vos, también no, cuya edad o cuyo cuerpo, lo que sea, no está específicamente adaptada a otros deportes, pueda jugar a roller derby sin ningún tipo de problema. Sí. Y hacerse un lugar ahí y practicar deporte. Bueno, y eso mismo, perdón, pero eso mismo con los equipos masculinos también está pasando, que en general son pocos los hombres que patinan, son más las mujeres que por ahí hicieron artístico que los hombres. Y hay también cierto prejuicio con que el patín es algo como más de mina. Claro. Y eso también se está derribando y hay chicos de 30 años aprendiendo a patinar y copándose en el deporte. Acá en la ciudad se ve por ahí los clubes de patinadores, pero de rollers, que salen a patinar y hay también grupos heterogéneos. Sí, de una. Y ustedes, en su caso particular, por ejemplo, ¿cómo entraron al roller derby? ¿Cómo lo conocieron? Esa tribu urbana cyberpunk. Yo en realidad sabía del deporte, había visto un par de notas, pero bueno, siempre con esto de, no sé, roller derby, chicas malas, algo así eran las notas que veía. Muy bueno. Es de película yankee, sí, sí. El roller derby. Y bueno, igual me interesaba. Y no sé, había unas fiestas que estaban promocionando acá de uno de los equipos. Y me metí en internet, busqué Roller Derby La Plata y bueno, salió, me contacté y empecé. Igual el equipo de este Yard Noir por lo menos tiene 6 meses, es el más nuevo que hay en La Plata. Pero bueno, vos no sé cómo entraste. No, y medio de pedo, pero sí, en realidad vi algo que alguien compartió en Facebook. Pero ya patinaban de antes. Sí, nosotras sí. Claro. Eso es un punto. Eso es un punto importante. Claro. O sea, a mí me habían quedado siempre las ganas de patinar, el disfrute del patinar, pero sin... Nunca me terminé de copar con el artístico, que es como hacer cosas y mostrarlas, digamos, como, claro. Ay, mirá, qué lindo, levanto la pata. Claro. Y claro. En el derbi está bueno porque pones el patín al servicio de un deporte que es súper complejo. Y que es colectivo, además. Y en equipo, colectivo, claro. Tiene mucha táctica. Tiene que tener mucha comunicación en equipo, en la pista. Como, tiene un montón de cosas analíticas también. Poder determinar qué estrategia vamos a usar, qué no... cómo miro a mi compañera para que se dé cuenta de algo que quiero hacer. Está muy bueno, es muy completo. Y es re dinámico, aparte, yo que los vi un solo partido, digamos, y llegué y no entendía qué carajo estaban haciendo. Y nos quedamos y empezamos a ver qué reglas habían, porque no entendíamos tampoco. Claro. Y era súper dinámico porque no sé cuánto dura más o menos cada ronda, pero al toque cambia y cambian también las jugadoras. Entonces estás todo el tiempo, digamos, viendo cuál es la que va adelante, cuál es bloqueas mejor y esas cosas, que es súper divertido. Sí, el partido, lo aclaro, dura una hora, son 2 periodos de 30 minutos, con un entretiempo en el medio, y esos periodos están divididos en jams, que son como pequeñas carreras, que duran hasta 2 minutos. Pueden durar un poquito menos, bueno, eso por ahí es muy específico, pero ponele 2 minutos, y en general en cada jam se van cambiando las jugadoras, digamos. No es que uno está en el banco sentado mucho tiempo, sino que es dinámico quién entra y quién no. ¿El recambio es por el desgaste físico? Sí. Sí, principalmente por eso. Son 2 minutos y son intensivos, la verdad. Estar ahí, pones mucho el cuerpo en todo momento y la cabeza. Entonces, lo mejor es reciclar al grupo de chicas que se cansó en la pista para que se siente y se vaya renovando. De una. ¿Qué es lo que más le gusta de jugar al roller derby a cada una? ¿Qué me hago, no? Sí, estás como en conductor. No sé, a mí lo que me gusta es que combina, que por un lado es muy físico y es de reacción espontánea, digamos, es todo pasa muy rápido, hay que responder con el cuerpo rápido. Y por otro lado también es súper complejo tácticamente, digamos. Hay mucho de pensar antes, mucho de pensar las jugadas y de armar las cosas en el equipo, pero después todo se resuelve muy rápido. A mí me gusta eso, no sé, esa combinación. Sí, sí, ni hablar. Sí, sí, a mí también me gusta lo mismo. Y sí, aparte, el equipo en el que estamos para mí... Sí, no. Hay pasión, porque... pasión. Sí, sí, apasionada. Se saca la remera y tiene una abajo. Yo pienso que si no fuera... que tenemos los lazos que tenemos como equipo, también sería tedioso el tema del ir a entrenar, porque son muchas horas y es cansador, pero... Claro, yo me imaginaba eso. ¿Cuánto entrenan ustedes? Y entrenamos 3 veces por semana. Ah. 2 horas cada entrenamiento. Sí, 2 horas cada entrenamiento. Y necesitan una pista especial, digamos, para eso. Sí, en realidad lo que se pide y lo que se utiliza acá en La Plata son las canchas de básquet, que... podés delimitar la pista ahí adentro. Ah. Pero bueno, a veces se complica bastante. La pista tiene un formato ovalado, ¿no? Es ovalado, sí. Acá usamos la que es plana, pero en Estados Unidos se usa una que es inclinada. Claro, como las pistas de... Claro, el piso es inclinado. De velocidad. Ah, claro. Qué buena onda. Sí. O sea, igual en Estados Unidos hacen los dos derbis, el de pista inclinada y el de pista plana. Claro, pero acá es más difícil, digamos, ¿no? Hay menos. Acá usamos plana. Claro. Acá lo que hay, la plana. Che, y acá en La Plata, ¿cómo hay torneos entre los cuatro equipos? ¿Cómo juegan? ¿Hay recién algo? Recién ahora tuvimos, bueno, el torneo de arte joven, que ahí estuvimos participando los cuatro equipos. Si bien uno no se puso los patines, pero participó de igual manera. Fue la primera vez que se hizo en La Plata a través de la municipalidad. Y sí. Esto, lo de arte joven. Pero... es lo único hasta después ahora. Juegan entre ustedes, arreglan. Sí, hacemos lo que se llaman partidos amistosos o scrimmage con distintos equipos. ¿Cómo les fue en Arte Joven? Nos fue bien. Nos fue bien, estamos muy contentas, sí. Muy bien. Salimos segundas. Ah, eso queríamos saber. Sí, sí. Yo no quería preguntar porque por ahí terceras no, y estabas queriendo vender un salimos poquito de humo. Salimos segundas, contentas porque nada, ya te dije, tenemos 6 meses, jugamos contra claro, equipos que nuevas. Tienen un montón de tiempo. De una. Por ahí más de 2 años. Entonces nos sentimos como bien con ahí. Buen nivel. Felicitaciones. Genial. A nosotros somos de Chat Noir, ya fue, tenemos decidida. Obvio que sí, lo ponemos en la página ahora. De una. LTM es de Chat Noir y ahora las vamos a desafiar a otro deporte que... ¿Te puedo escuchar mal? Una canción? No, no. Dale, contá. Bueno, vamos a escuchar una canción y las vamos a desafiar después, no al roller derby porque no nos dan la infraestructura. No, el estudio. Capaz que el año que viene, ¿quién te dice? Podemos transmitir en vivo. Un estudio de piso inclinado necesitaríamos. Sí, pero, seamos los primeros locutores de roller derby de Radionauta. Ah, mira, podríamos ser. Me parece que por ahí va. Pero bueno, escuchamos una canción y ya volvemos con las chicas de Chat Noir. Yo. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Tomorrow day, crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Maybe I'm too busy. Seguimos en el aire de la Tercer Mon Radio. Recién escuchábamos Wanna Know de los Arctic Monkeys, que sacaron un nuevo CD hace muy poco. Se puede descargar gratis de internet. Se llama AM. ¿En serio se puede descargar gratis? Obvio. ¿Pero legalmente? ¿Qué sé yo? ¿Qué importa? Bueno, pero todo disco se puede descargar gratis de internet. No sé si está auspiciado por Arctic Monkeys en no, la descarga, como no sé. Hacía Radiohead, que no, puede ser igual, no, la verdad que no, no le presté tanta atención a la legalidad o no de lo que estaba haciendo. Muy Latino, bueno. Se puede descargar gratis internet. Y claro. Es verdad, es verdad. Ser verdad, es verdad. Ustedes entendieron por eso de que la banda estaba a favor de la piratería. Bueno, no. Perdón, perdona. Seguimos acá en el estudio con Tatiana y Rocío, las jugadoras de Chat Noir, el equipo de Roller Derby Platense, y ahora van a ser desafiadas a un brutal partido de piedra, papel o tijera. Sin patines. En las manos de Manuel, que están afiladas para la tijera. Y crocante. Joven no sé. Mano de tijera. ¿Vas a relatar, Pati, este vamos a relatar. Encuentro? Bueno, ya saben las reglas, esperamos. Son al mejor de tres, digamos. Manito atrás. Mano atrás. Y a la cuenta de tres, piedra, papel o tijera, tienen que sacar la mano con alguna de las... La cuenta de tres. Uno, dos, tres. Doble piedra. Pero decís piedra, papel o tijera. Porque ¿por qué? Y porque es más lindo. Bueno. Piedra, papel o tijera. Ganó LTM, que derribó a la tijera. Con una piedra. Con una piedra. Vamos. 1-0. Piedra, papel o tijera. ¡Uy! Nos cortaron el papel. Empata ya no. Vamos, empate, la última. Piedra, papel o tijera. ¡Oh! El ¡vamos! Papel que envolvió la piedra de las patinadoras. Y ganamos, Manuel, ganamos. Por primera vez en mi vida. Lo ganaste, ganamos, Manuel, para un gané, poco, somos un equipo. Gané para Santi Abel, que lo mira desde Brasil por TV. Santiago Abel es más conocido que el pan con queso. Eres nuestro ex conductor exiliado, Santiago Abel. Es el exiliado de los calzoncillos que le hablamos hace un rato. El que estaba en calzoncillos una vez. Y siempre ganaba y nos burlaba porque nosotros no ganamos mucho piedra, papel o tijera. Pero en este Manuel caso... Siempre yo siempre perdía. Sí. O sea que sentiste mal. Porque... Chicas, ¿se sienten humilladas porque les ganamos? Es la idea. Buenísimo, genial. Vamos, creo. Bueno, si alguien quiere participar del Roller Derby, si quieren jugar... Y si se quieren sumar, obviamente, ni a Dinastía, ni a Parias, ni a Alianza Rebelde, sino, obviamente, al equipo de la Tercer Mon, que es Chat Noir. ¿Cómo tienen que hacer para participar? Bueno, tienen que hacer lo siguiente. Lo mejor sería que pongan me gusta en nuestra página de Facebook, que nos busquen como Chat Noir Roller Derby, que eso se escribe Chat Noir, ¿no? Por ahí, acá somos el programa que tiene que aclarar, por ejemplo. Nos gustan las palabras en francés. Claro. Le Tercer Mon, Chat Noir... Bien. Acá las veo, lindo iconito. Y ahí además pueden, o sea, nos pueden escribir para empezar, tanto mujeres como si nos escriben hombres, las derivamos, digamos, al equipo de chicos. Y también pueden participar de sorteos y cuestiones, digamos, siempre hay en la página y enterarse de los partidos y demás. Genial. Y si no, nos pueden escribir al mail que es chatnoir.rd@gmail.com. Buenísimo, bueno, muchas gracias chicas por venir a contarnos de este deporte. Ya los vamos a ir a ver. ¿Y dónde entrenan? Si alguien se quiere acercar por ahí. Estamos entrenando los miércoles y los viernes de 9 a 23 horas en el Monseñor, que es en 19 y 62, 19 y 20. Y los lunes estamos en el Domo de la República de los Niños a las 6 de la tarde. Buenísimo. Bueno chicas, muchas gracias por haber venido. Y no, genial lo del Roller Derby, me quedé colgado viendo una foto acá de... A ver si nos vienen a... Sí, la vamos a ir a ver y vamos a relatar el partido en vivo por la Tercer Mon Radio. Bueno, Tatiana y Rocío de Chat Noir, gracias por venir. De nada. I don't like those other guys looking at your curves. Like you walking around with physical jerks. Everything they say and do is getting on my nerves. Soon they will be lucky to be picking up the perks. Cause when they pull the shutters down and throw up in the dark, they'll find that all the dogs outside bite much worse than they bark. Here we are, loving it. Paradise, paradise. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Escuchábamos a Elvis Costello con su tema Living in Paradise en Radio Nauta FM 106.3, el Tercer Mon Radio, edición 61. ¡Vamos! Y ahora vamos a ir con las 5 buenas noticias de la semana, que en este caso no van a ser 5, van a ser 3. ¡Apa! Porque el tiempo urge y porque no habían tantas buenas noticias. La primera se llama Gallinas Jubiladas. Un millonario entregó $50,000 a la organización Animal Place para salvar del sacrificio a unas 3.000 gallinas que ya finalizaron su periodo como ponedoras de huevos en California. Ah, oh, boy. Pagó 1.500 pasajes para que trasladen a las gallinas a la costa este, en donde vivirán en una especie de retiro. No. Podrán disfrutar de una jubilación en una granja, donde además de salvar su vida, tendrá una libertad de movimientos que no han conocido nunca antes. Ah, porque las ponedoras viven en un cuadrado, claro, poniendo huevos, básicamente. Es que este tipo de animales es mantenido habitualmente en jaulas de pequeñas dimensiones, estimuladas para que produzcan huevos con el mayor rendimiento posible. Todo este cuento rosa dura 2 años, ya que una vez que pase el tiempo serán enviadas a la cámara de gas para su sacrificio. ¿Qué onda? Muy buena esta noticia. Pero chabón, si pagas $50,000 y las metes en un avión para mandarlas al otro, la otra punta del país, dejala que se mueran normalmente. ¡Cristina! En una cámara de gas. ¡Obama! Es la plata de los jubilados la que están usando para hacer esto. No se puede creer toda esta historia. Lo mejor es que la noticia seguía y decía que podía que no las maten en una cámara de gas, sino que las llevaban a otro lugar en donde había chanchos jubilados, vacas, ya fuera de servicio, digamos. Un retiro de animales de granja. Además, en cámara de gas, que sos el Hitler de la granja, boludo. No tiene sentido. Prefiero que las maten o que se mueran en ese cubículo de donde hacen huevos todo el tiempo. ¡Qué bronca este millonario! Hay acá en Argentina una organización que también pasa a retiro a caballos de cartoneros. ¿Pasa a retiro? Los, ¿eran policía, boludo? Los secuestra, se los saca al cartonero porque el cartonero le ejerce la violencia supuestamente. Y los lleva a una granja donde es masajeado, le dan comidita. Se lo sacan. Es como sí. un asistente social de caballos. Por maltrato animal. Claro, viene es una bronca. Y a Nicole Neumann le encanta Tota Gilada. Me acuerdo porque. Tota Gilada. Porque salió una nota una vez en relación a eso. Telepatías del siglo XXI es la segunda buena noticia, larga. En una investigación efectuada por científicos, obviamente en Estados Unidos, crearon una interfaz entre dos computadoras que permitió comunicar a través de internet a dos cerebros humanos por primera vez, haciendo que una persona pudiese controlar un movimiento de otra. Esto es espectacular. ¿Habrán sido Aníbal Fernández y Alberto Fernández los dos conectados? Basta. Jugando. Basta. El experimento consistió en separar dentro del campus universitario a Rajesh Rao por un lado y del otro lado a Andrés Stocco. Andrea. Rajesh envió una señal desde su cerebro a través de internet al cerebro de su colega que se encontraba al otro lado del campus y el dedo de Stocco se movió sobre un teclado. Es como el juego de la copa, un bolazo. Para realizar el experimento se utilizaron grabaciones eléctricas del cerebro y una forma de estimulación magnética. ¡Qué cagazo! Fue emocionante y espeluznante a la vez ver cómo una acción imaginaria de mi cerebro se traducía en acción real a través de otro cerebro. Era básicamente un flujo unidireccional de información de mi cerebro al suyo. El siguiente paso será tener una conversación bidireccional directa entre los dos cerebros, dijo Rao Stocco. No, son... Rao. Stocco explicó que el movimiento involuntario de la mano se parecía al de un tic nervioso. Ah, buenísimo, bárbaro. Pum. Ahí como... No tiene sentido. Internet es un elemento para conectar las computadoras. Y ahora puede ser una manera de conectar el cerebro. Es una especie de Star Trek, dijo Stocco. Bueno. ¿Qué onda esta noticia? Es muy buena. Vamos de a poco. Hasta ahora te produce un tic nervioso. Después. No, levantó un dedo. Lo bueno es que aclaraban que en realidad nadie es que va a controlar sin el consentimiento de otra persona. O sea, no es que va a haber una máquina mundial controlando movimientos de tropas invadiendo Siria. Ahora eso. Por eso, ahora. Ahora. Esperá 10 años. Vamos con la otra buena. Gracias por todo, Sarmiento. En Argentina, cada vez más jóvenes eligen ser docentes. La matrícula en los institutos de formación creció un 29% desde 2008, según datos del Ministerio de Educación. En el año 2012, 384.980 estudiantes cursaban los profesorados de nivel inicial, primario y secundario en los 1.317 institutos de formación de todo el país. 4 años antes, en 2008, la cifra era de 298.435 alumnos. Un saludo a la producción de Tesermón Radio. En ese tiempo se incorporaron casi 100.000 futuros docentes. Varios elementos explican el incremento de la matrícula. Para Sandra Siegler, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de Flaxo, el mayor acceso de alumnos a nivel medio presiona sobre el ingreso a carreras de nivel superior y en muchas localidades la docencia es una alternativa disponible frente a las carreras universitarias que exigen traslados y muchos gastos para las familias. Claro, la banda prefiere estudiar en un terciario o un, ¿cómo se llama?, profesorado. Sí. Para ser docentes antes que trasladarse a la universidad para ser... Docentes universitarios. A estos factores, Siegler añade que para los jóvenes que son las primeras generaciones de sus familias que acceden a estudios superiores, la docencia es una opción prestigiada y un canal de ascenso social respecto a su medio de origen. Dentro de la matrícula se puede ver una mayor cantidad de mujeres. El 68% de los alumnos son mujeres y solo el 22% son varones. La proporción supera el 3-1. Casi la mitad se concentra entre los 20 y 44 años. El 53% trabaja. La mitad declara tener un padre o una madre. Estamos acá. O sea, vos querías datos sobre docentes. Sí. Agarrate, bajás el programa número 61 y tenés todo. El 43,9% cursó o se encuentra cursando otra carrera terciaria o universitaria. La formación docente no es entonces una opción exclusiva. Un copy-paste es esta nota. Esta buena noticia. Sin filtro. Sin filtro. Todos los datos. Todo lo que usted quería saber y nunca se animó a preguntar sobre la formación docente en la Argentina. Sí. Bueno. Está. O sea, hay más es docentes. Es una buena noticia. Sí, es si hay más buena. Docentes, hay más niños y niñas formándose. Sí. Ponele. Sí, y sí, chicos, ¿saben la cantidad? No, en serio, esto va. Sí, sí. ¿Saben la cantidad de puestos de trabajo de docentes que están sin docentes? Por ejemplo, matemática, física, vacantes. Sociología, ¿no? No, sociología está lleno. Pero de esas materias hay un montón de alumnos sin clases durante un montón de tiempo. Y si no, cae un abogado a darte educación física. Hablando de sociología, estamos acá con nuestro experto, no en sociología, sino también, en cine. Además de sociología, que ejercerá esos oficios por otros lares. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Álvaro B? Bien, bien, todo bien. El columnista que nos robó una tarde cualquiera, también conocido como, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Una tarde cualquiera se tiene que llamar una tarde, porque son cualquiera, ya es obvio que es cualquiera, una tarde cualquiera, entonces... Yo no me siento ofendido porque todavía no soy parte así del equipo profundamente, pero no voy a avalar estos comentarios, no voy a reírme, no voy a bueno, pero vale. no me puedo no me ofende tampoco, así que no hay inconveniente. Podemos seguir. Sí. Bueno, bueno. Por supuesto. Álvaro es nuestro columnista de cine y nos va a hablar hoy de cine de terror. Y no solo de cine de terror, sino cine de terror sádico, que es como mucho más feo. Más de terror. Peor. Es más de. Es de terror en serio, no es Scary Movie. No, claro, Scary pero. Movie, no, la original. Scream. Witch. Scream. Claro, no. Esto ni siquiera te da más miedo, o sea, te da más asco. Y en realidad ni siquiera es que te da mucho más asco, sino que. Es sádico, o sea, como su propio nombre lo indica, digamos. Porque Scream, que es una. Un clásico. Tiraste un buen título, claro. A mí, por ejemplo, Scream es una película que me gusta mucho. Tienes un reconocimiento crítico importante. La tuvo cuando salió en su momento, en 1996. Sigue gozando de ese reconocimiento. Se lo considera una de las tres películas fundamentales de Wes Craven, de su director. Es emblemática, digamos. Es emblemática. Scream, sí. Después nos hayamos reído mucho. Yo, de hecho, no la vi, Scream. Ah, bueno, mirala, está buenísima. Me daba miedo en su momento. Claro, éramos niños. Sí, yo la vi en su momento y la tuve que volver a ver hace un tiempo para apreciar algunas cosas. Es realmente interesante. Pero no es una película sádica. Sus asesinos son sádicos, pero por supuesto, bueno, la película toma distancia de eso. Cuando digo cine de terror sádico, estoy hablando más específicamente de un cine de terror que, si bien existe desde hace... Primero, aclarar que la etiqueta cine de terror sádico es medio un invento. Porque... ¿La estás etiquetando vos en este momento? No, me encantaría poder ponerle mi firma, no. Existe, o sea, si uno pone cine de terror sádico en internet, por ejemplo, aparecen cosas, pero es si algo... Si hace Álvaro B. Voy dentro de un par de semanas, cuando se publique la nota sobre cine de terror sádico en latercermon.com, van a googlear y va a aparecer mi nota, pero todavía no. Es un género que se usa medio informalmente, un término. Que se usa medio informalmente. Existe desde hace un tiempo, desde hace mucho, películas que explotan, que tienen las características. Hacen honor al nombre, digamos. Por supuesto, existe hace mucho películas que le hacen honor a cine de terror sádico. Pero lo que a mí me interesaba hablar de esto hoy, digamos, 2013, porque en los últimos años, en los últimos, digamos, 10 años, viene habiendo una producción descomunal de este tipo de películas. Y es algo interesante para pensar desde distintas áreas, no es algo que vaya a ser ahora, pero abre muchas puertas. Digamos, yo acabo de salir de una clase en la que se habló, ya que dijeron que soy sociólogo, ya está, aprovechemos. Te echábamos. Por supuesto. En la que ni siquiera soy alumno, soy adscripto, así que más chapa. Y ahí sí que... cancherío, Álvaro. Sí, Álvaro. El adscripto, el que trabaja sin que le paguen, sobre Foucault. Y bueno, a ver, Foucault da para pensar cine de terror sádico. En tanto, digamos, hay un... No es que Foucault hable de esto ni mucho menos, digo, está interpretando, dale, te damos claro, la licencia se podría, no, exactamente, más que Foucault, algo que ah, no eso no tanto no, pero digamos el trabajo que tiene en torno a los cuerpos estas películas sádicas es algo interesante para pensar desde distintos puntos de vista. El tema de la tortura es central. Y la tortura no en un sentido, porque si uno se pone a pensar, bueno, cine donde el cuerpo, por ejemplo, cine de terror, donde el cuerpo, donde lo fisiológico, donde el dolor tiene un lugar preponderante, hay muchas. Pero el cine de terror sádico incluso apunta hacia otro lado. Digo, a ver, pensemos en lo que se llama, qué sé yo, el cine gore, ¿no? Sí. O splatter, o todo ese cine que está centrado en... Explicá, porque acá ponemos cara de desconcierto. Yo con splatter ya me fui. Gore. No, es más o menos lo mismo. Yo lo dije para hacerme el... Dame splatter y dulce de leche granizado. Yo digo, si pedís splatter y tiene alguna relación, existe un gusto y tiene alguna relación con lo que trata, yo te diría que no, digamos, que no, para nada. Son esas películas donde ponele ahí un zombie y van y le cortan la cabeza y salta un chorro de sangre para todos lados. Exactamente. Y vísceras y cosas así. Exactamente. ¿Es con el gore? El splatter viene por el mismo lado. Digo, hay un énfasis muy fuerte en la cuestión de las vísceras, de las tripas, claro, de la sangre. Tiene antecedentes, qué sé yo, tiene antecedentes en los 60, por ahí dentro del cine más contemporáneo, los antecedentes más claros están en los 80. Uh-huh. Digo, las primeras películas de Peter Jackson son como Peter Jackson, claves. ¿Es el del Señor de los Anillos? Claro. Mira vos. Él en... Sí. Y tiranos un par de nombres de películas que vos veas estereotípicamente de terror sádico, claro, para bueno, ubicar a la oyentada en a qué estamos bardeando. Por ejemplo, acá tenés, Hostel. Claro. Hostel y Hostel 2, y bueno, qué sé yo, vi Hostel 1, ya después dije, bueno, muchacho, hasta acá llegué. Pero imaginemos que todavía vienen por el mismo lado, Hostel. Yo sí. No la vi y no la voy a ver. No. Yo las vi todas. Ah, bien. Yo la vi en el cine y me pareció una porquería. La 1. Sí. Sí, yo también la vi en el cine, la pasé bastante mal. Y es feo, es medio... Para ver en el cine el juego. Es feo, pero igual están buenas. ¿Pero te dan miedo? Esa es una buena pregunta. No, yo tengo un problema con las películas de terror que no me dan miedo. Ah, yo me cago todo. Yo me cago hasta las patas. Yo no las veo hasta porque las me cago patas. Todo. No, claro, yo no las veo porque no me generan nada, y como no me generan ninguna emoción, no creo lo que está pasando. Entonces como que carecen de sentido. Y casi siempre las películas de terror suelen tener una trama no muy interesante. Entonces, ¿y por qué te las viste todas entonces? No, pero las de Hostel no son de terror, no, así son como terror para dar. Son, claro, es más asco que otra cosa lo que generan. Bien, bueno, exacto. Por ahí viene la mano, digamos. Que este cine difícilmente meta miedo. O sea, vos vas a ver una película de estas al cine. Bueno, otro exponente muy, digo, importante que todo el mundo va a referenciar es El Juego del Miedo. Ah, esa sí la vi. Esa me dio un poco más de me dio suspenso. Miedo. ¿Cuál, la 1? Me dio suspenso. Es que sí, para mí las que son buenas de miedo te dan como esa idea de incertidumbre, de que algo puede pasar. Claro, bueno, El Juego del Miedo viene un poco más por ese lado. Y aparte es... No, no voy a decir que la trama es un poquito más elaborada, pero bueno, tiene una construcción así con el malo, digamos. Que claro. Es como... Tiene cierta originalidad. Sí, ¿no? Puede ser. ¿No? No sé. Sí, puede ser que la propuesta sea como enganchadora narrativamente, digamos, que la idea. Yo el otro día, lo que tiene un poco, bueno, el cine de terror sádico también es que juega mucho con la idea de, bueno, a ver las posibilidades del dolor, ver hasta dónde llegan los personajes, medio como claro, si uno estuviera viendo, bueno, no hay... hay distancia, por ejemplo, pero hay puntos de relación entre el cine de terror sádico y los reality shows, digamos. Uh-huh. Bueno, a ver cuál es el límite del tipo este. Un poco de placer hay en ver hasta dónde llega. Porque si uno se pone a pensar en películas que no entran dentro de esta categoría de cine de terror, hay un intento, no siempre por supuesto, pero o hay un intento de comprensión hacia los personajes, o directamente eso no está en el medio, digamos. Si vos ves lo que es el cine slasher, digamos, ¿no? El cine de asesinos seriales y demás, que también tiene su pico en los 80, sobre todo con todas las sagas de los 80, tipo Martes 13, qué sé yo, están muy... Digo, hay como una distancia fuerte respecto de los asesinatos y de la muerte. Claro, de no la buscan sangre. Generar empatía con el asesino. Claro, o sea, si bien está un poco Martes 3, allá de que, bueno, estos pibes son tan pelotudos que un poco que se merecen que los maten, es como que, bueno, viene Jason, taca, los mata y la escena dura 2 segundos y ya fue. Claro, no es lo central. no es lo central. Acá hay un regodeo muy fuerte en el dolor. Y no para elaborar una reflexión a partir de eso, digo, porque uno podría pensar también en películas donde la tortura tiene un lugar central, pero con alguna, con una finalidad, que yo, la última película que filmó Pier Paolo Pasolini, Salò, uh-huh, es eso, digamos, es una sesión de tortura de 120 días, pero tiene un trabajo intelectual muy fuerte atrás. Era Pasolini, no vamos a comparar a Pasolini con los muchachos que hacen El Juego del Miedo. Pero bueno, y aparte, ni siquiera está la, el otro aspecto, porque un poco la pregunta que yo quería como disparar para estructurar esto era, bueno, ¿por qué se, por qué la gente mira estas películas? Tienen porque éxito, van, no, la, tienen, El Juego del Miedo tuvo mucho éxito. Mucho éxito. Ya, hicieron como 8, ¿cuántas hay del Juego del Miedo? Y van como 7 u 8, sí, van muchas. Wow. Porque ni siquiera hay un carácter transgresor, digamos, que si uno piensa en otros antecedentes de lo que hoy es el cine de tortura, el cine de terror sádico, en los 80, por ejemplo, dos países que en los 80 tenían mucha producción que venía por este lado, era Italia y Japón. ¿No? En Italia tenías muchas películas, es interesantísimo, bah, llama mucho la atención, visto con esta distancia, que por ejemplo, entre los 70 y los 80, en Italia hubo una producción, pero descomunal, de películas sobre caníbales. Apa. O sea, sobre caníbales, que digo, en la selva. Medio como ya temáticas. Claro, o sea, en general había como una cuestión así de ver al otro, al caníbal, como un incivilizado, un primitivo, qué sé yo. En otras no estaba tanto esa mirada. ¿Eran películas justamente consumidas en el mercado local o? Bueno, acá, en el mercado local, acá en Argentina. No, el italiano. Ah, era, sí, era una industria, sí, local para eso. ¿O? Sí, pero se elaboraba mucho en otros países. Digo, se exportaba mucho también. Digo, de hecho acá se conseguían. Claro. Yo cuento siempre una anécdota que cuando yo era chico fui a un videoclub en Ensenada y a buscar, cuando estaba empezando a tratar de ver películas, qué sé yo. Fui a pedir, no sé, Fellini, Orson Welles, algo así, y la mina del videoclub me dijo, no, mirá, nene, cuando abrimos este videoclub en los 80, lo que más se veía era cine condicionado, me dijo, no, pornográfico, y cine de terror. ¿Cuánto hacía que no escuchaba la palabra cine condicionado? A mí me lo dijo la viejita del videoclub de Ensenada, claro, con esa palabra. Entonces, en los 80, el cine de terror, con el VHS y todo, La rompía. Bueno, y en Japón también tenés otras series, digamos, sobre todo una serie muy conocida que se llama Cerdo de Guinea, que labura en torno al sadismo, digamos, y a la tortura. Bueno, todas estas cosas van a estar un poquito más desarrolladas en un texto que voy a escribir. Eso. Para letercermon.com, tampoco voy a dar por ahí respuestas muy iluminadoras, pero sí vamos a tratar de plantear un poco, historizar qué es el cine de terror sádico y preguntar por qué carajo, si se puede decir esa palabra, va todo el mundo a ver El Juego del Miedo. Sí, y por ahí otra pregunta y cerramos. Sí. ¿Qué onda el cine de terror? ¿Tiene éxito también o no? A secas. Sí. También depende mucho. Éxito crítico, algunas cosas sí, la gran mayoría no. Éxito de público, por lo general, sí. Lo que pasa es que también hay como ciertas corrientes, como esta de la que venimos hablando, que sí, o sea, la gente va en más a verlas. Puedes tener, claro, la rompe, después tener una cantidad de películas que por ahí son más interesantes o menos, depende, que quedan en otros mercados, digamos. Claro. En los 80 era el VHS, ahora es mucho que se baja por internet. Y porque demás. Dentro del cine de terror hay como mucha producción de películas que son una cagada. O sea, que la gran mayoría. Que no, los personajes están. Y que a mí me da el miedo igual a mí. Bueno, yo vi Señales y me dio miedo. Yo también. Ah, madre, bueno. Qué cagazo ese bicho que aparece ahí. Pero Señales no es de terror. Ese, cuando, la de la ventana. En el video, en Brasil aparte, acá nomás, ¿entendés? O sea, cualquier momento viene. El Alien. Va a venir el Alien. Los Aliens de Señales a mí también me han metido un poco de miedo. Bueno. Sí. Ahora. Sí. Yo no me la. No, ningún cocorito, ¿no? Yo me asusto mucho. Vamos a brindar con vos, Álvaro, por cada uno por algo que le parezca necesario brindar en este día que termina, en este Tercermón Radio que termina una vez. Y lo despachamos, le damos un flea a Álvaro, sí, porque ya nos quedamos sin programa. Y nosotros a todos porque sí, se acabó el sueño. Yo obviamente voy a brindar por Alberto Fernández y Aníbal Fernández. Sacaste de la lengua. Separados al nacer, Aníbal Fernández y Alberto Fernández, para mí siempre van a ser hermanos. Yo voy a brindar por las gallinas jubiladas. Ay, yo ya no sé, iba a brindar por Álvaro. No. Ay, también quiere quedar él. Es la dueña de casa. Por Alberto y Aníbal. No, voy a brindar por Jack Noir, nuestro equipo, sí, favorito, no, de Roller Derby. Favorito de Roller Derby. Me voy a comprar una remera mañana. Bueno, yo voy a brindar por todas esas personas que están haciendo o tratando de hacer un cine de terror que no sea una mierda. ¡Vamos! Por ejemplo, ¿quién? Jugate, tira ya. ¿Un nombre? Sí. ¿Hoy? Sí. No, me matás. Vivo. Es muy difícil, es muy... ¿Vivo? ¿Como los dinosaurios? Sí, vivo, alguien vivo. Hoy, no, me mataste. En el texto por ahí se me ocurre alguien. Dale, bueno, nos fuimos. Tarea para la casa. Esto fue La Tercermón Radio, emisión número 61. Yo fui Manuel. Pati, adiós. Tristán, nos vemos. Y estuvo operando el Tigre Aymar. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias, Álvaro, por venir. Gracias a ustedes. Como todos los jueves. Un par de jueves. Como todos los jueves, si Dios quiere. Chao. Chao. Et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux